Y hace un año, el cantor del pueblo venezolano sufrió un atentado. De él salió ileso. Y decía, a consecuencia de este atentado, me dieron más ganas de cantar. Las tengo intactas de seguir cantando al pueblo de Venezuela. Organizó seguidamente un acto en homenaje al viejo roble de Curarigua. Y después a cantar por toda Venezuela para llevar la realidad de la nueva canción latinoamericana. Él nos llama a la radio y nos dice, mira, estoy en Carúpano mañana, estoy en Guayana, estoy en Mérida, estoy en Bachaquero, estoy en Maracaibo, estoy llevando mi canto, porque el pueblo lo quiere, lo necesita, porque siempre su canto está vigente. Y antes de irse a Argentina, él quería celebrar el quinto aniversario del programa Latinoamérica con Carlos Ricardo Cisterna. Es un gesto que merece nuestro reconocimiento y nuestro apoyo continuo, persistente y para siempre. Y hoy está aquí, como la canción que siempre ha hecho. Aquí está, para todos ustedes, el cantor del pueblo venezolano, Alí Primera. Muertos, y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyenda. Canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene el latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha, viene tiando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. A los argentinos, los uruguayos, a los de del pueblo larguirucho y nuestro, el pueblo del Copihue, del poema 20, del canto general, el pueblo de Violeta, el Víctor de siempre, el Víctor Goyito, el Víctor Escopeta, el Víctor Lanza, el Víctor Ternura, el Víctor Combate. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Su botella, su baño de asiento con divide, la mujer pariendo en los caminos, la paraguaná seca y hermosa, la abuela, la muchacha, después de 110 años, todavía decía: quisiera bailar con el violín de Julián. Rezandera, abuela cariñosa, solidaria, la que me enseñó a ser comunista desde chico, desde pequeño, desde carajito. Se despidió la abuela, y los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Una vez llegaron diciéndole que no rezara porque era pecado, y dijo: y si no rezo, ¿quién espanta el diablo? Pero no rezaba nada más por rezar, le dolía el campo profundamente, le dolían los pozos secos, los chivos macilentos en la sequía. Le dolía el campo sin redimirse todavía. Pero canta la vieja con nosotros y no la enterramos, como a Cervando el Colorado, como a Bagueuto, como a Aquiles, como a César Rengifo. Simplemente lo sembramos, como a Jorge lo sembramos, como a Don Pío, a la mamá Pancha la sembramos. Te canto, mamá Pancha, comadrona y rezandera, ay, ay, quien te diera con tu botella. Te canto, mamá Pancha, comadrona y rezandera, ay, ay, quien te viera con tu botella. Dicen que el Padre Nuestro que rezabas por tu campo te lo llevas en los labios, tu campo nada ha cambiado. Ay, qué miseria en tu tierra anchía, quien lo dijera, mi mamá Pancha. Ay, qué miseria en tu tierra anchía, quien lo dijera, mi mamá Pancha. A tu campo, mamá Pancha, no lo visita el doctor, viene a la capilla sigue el cura cada final este mes, pero se fue tu entiquereo. Cuando el tío Juan se te fue. Dicen que el Padre Nuestro que rezabas por tu campo te lo llevas en los labios. Tu campo nada ha cambiado. Ay, qué miseria en tu tierra anchía. ¿Quién lo dijera? Mi mamá Pancha. Ay, qué miseria en tu tierra anchía. ¿Quién lo dijera? Mi mamá Pancha. Corral, corral, corral, ya no hay sol en la quebra. Pa' comer la mazamorra, la jorrita hay que ordeñar. Huep, huep, huep, huep, buja. Huep, huep, huep, huep, buja. Ibas contando moríos en las cuentas del rosario, pero a mundo mamá Pancha, ay qué rosario tan largo, pero a mundo mamá Pancha, ay qué largo es tu rosario. Huep, huep, huep, huep, buja. Huep, huep, huep, huep. Solo Juan Ramón sabía dónde había leña seca, porque la verde echa humo y te va dejando ciega. Corral, corral, corral, ya no hay sol en la quebra. Pa' comer la mazamorra, la corrita hay que ordeñar. Huep, huep, huep, huep, puja. Los compañeros de la Araucara que se han integrado con nosotros en un canto común, en un canto único, soñador, latinoamericano, sin ensayar apenas, nos pusimos de acuerdo para cantarle a la mamá Pancha, para cantar a los que mueren por la vida, para cantarle a Latinoamérica, para decirle a Carlos Ricardo Cisterna que cantamos y también nuestro canto es su apoyo, porque él ha apoyado el canto, lo ha divulgado, lo ha hecho venezolano, todo, todo un canto latinoamericano se ha hecho venezolano a través de Latinoamérica. Pido a ustedes, a todos ustedes, que le cantemos a la mamá Pancha una partecita, yo los acompaño desde aquí. ¡Ay, qué miseria! ¡Arriba! En mi terrancha. ¡Duro! Que lo dijera mi mamá Pancha. ¡Arriba! Pancha llevó tierra ancha, mamá Pancha llegó. Que lo dijera, mamá Pancha murió, mamá Pancha, mamá Pancha nació. Ay, qué miseria, mamá Pancha se envoló tierra ancha, mamá Pancha murió. Que lo dijera, mamá Pancha rezó, mamá Pancha, mamá Pancha parió. Ay, qué miseria, mamá Pancha murió tierra ancha, mamá Pancha llovió. Que lo dijera, mamá Pancha cantó, mamá Pancha, mamá Pancha lloró. Ay, qué miseria, mamá Pancha lloró. En tu tierra ancha, mamá Pancha amó. Que lo dijera, mamá Pancha lloró. Y mamá Pancha, mamá Pancha cantó. Ay, qué miseria, se emborrachó. En tu tierra ancha, mamá Pancha lloró. linda la vereda, las lluvias de primavera embellecieron la piel. Ese camino va el tocuyo, ya se escuchan los tambores de Tamunangue otra vez. Baila brincando, bríncalo, y sal cien pies, linda la rosa, rózalo, pa' ver quién es. Baila brincando, bríncalo, y sal cien pies, linda la rosa, rózalo, pa' ver quién es. ¡Arriba! La y la ra la y la y la, la y la ra la y la y la y la ra la, la ra la la y la y la ra. La y la ra la y la y la y la y la ra la y la y la y. La la la y la y la la. Viva Tocuyo, tus muchachas y tu música borracha de caña clara y tambor. Canto una salve a San Antonio, que esa negra es el demonio con crineja y camisón. Papagayo, gallo, cantor, pajarito, pájaro y flor, que se eleva al cielo y canta cardenal y cundiamor. Papagayo, gallo, cantor, pajarito, pájaro y flor, que no muera la esperanza, ni el combate ni el amor. La y la la la y la y la y la y la la la y la y la y la y la la la y la y la y la la. La y la ra la y la y la y la y la ra la y la y la y la y la ra la y la y la y la ra. Sabe sabrosa la fruta desgajada en su dulzor. Ay, bandera, quien pudiera llenarte de más amor. De la tierra el terremoto y del viento el huracán. La pedra de Maijojoto es de los dioses el pan. La ilara la ila ila, la ilara la ila ila, la ilara la ila ila ilara. La ilara la ila ila, la ilara la ila ila, la ilara la ila ila ilara. Baila brincando, bríncalo, pisa el cabel, picaíta, pica, pícalo, con aquí chirel. Baila brincando, bríncalo, al cascabel, picaíta, pica, pícalo, con aquí chirel. La ilara la ila ila, la ilara la ila ila, la ilara la ila ila ilara. Percusión ahora.